Aurora, ¿qué ha supuesto este día, este acto y este edificio? Pues mira, es un día muy emocionante porque para mí volver a Zafarraya, que hemos visitado tanto, mi marido y yo con mis niños, el volver aquí ha sido muy emocionante, no puedo hablar. Estoy muy emocionada y quiero dar las gracias a toda la gente que ha hecho posible este sitio tan magnífico para hacer arte, a todos los que han apostado y la han llevado a cabo, y sobre todo a Rosana, esa gran mujer, valiente, luchadora, que está ahí como bandera, lo está llevando a tope, y dar las gracias, no puedo decir otra cosa, dar las gracias por poner el nombre de Enrique Morente, que para mí es lo más grande, el máximo, ¿no? Que hayan puesto un sitio de música y de cultura, y que él estaría tan, tan contento de que aquí en Zafarraya pusieran un sitio así para que la gente baile, cante, toque, se escuche lo que sea, ¿no? Pero arte. Y quiero daros las gracias a todos y no tengo palabras, no tengo palabras. Rosana ha dicho, llevaremos a Enrique en el corazón, ¿no? Incluso así es como se llama el acto que hoy se va a desarrollar ahí. ¿Qué supone eso? Pues ya te digo, no tengo palabras, estoy muy emocionada. Es magnífico, es maravilloso de ver a personas con esa capacidad de esa sensibilidad para plasmar eso ahí, ¿no? Y poner el nombre de Enrique. Se lo agradezco mucho, cosa que no han hecho en ningún sitio, lo han hecho aquí en Zafarraya, que nos sentimos de aquí, de este pueblo, pues ya te digo, lo hemos visitado mucho, lo hemos vivido, porque tenemos muchos amigos aquí, y sobre todo Felipe Martín Chica, arquitecto, amigo nuestro, Pepe Vera, muchísimos amigos, ahora mismo no te puedo decir, estoy muy emocionada, ¿no? Y me siento muy orgullosa de haber estado aquí hoy y disfrutar un día con mucha emoción, pero feliz, muy feliz de que hayan puesto esta maravilla de sitio y Zafarraya con el nombre de Enrique Morente. Y otra vez la emoción, ¿no?, en Barcelona con la presentación de... Me voy a coger el avión ahora mismo a Barcelona. He venido de Madrid, no he pasado ni por mi casa, he venido derecho aquí y ahora me voy al aeropuerto a coger el avión para Barcelona, que hay que estar también allí para la inauguración, el estreno de Estrella Morente. Quiero mucho a este pueblo y quiero mucho a la gente de aquí. Muchas, os quiero mucho. Muchas gracias. Gracias a vosotros. José Entrena, presidente de la Diputación de Granada. ¿Qué le ha parecido el centro Enrique Morente de Zafarraya? Pues la verdad que es un espacio que ha quedado fantástico, un centro cultural, vamos, maravilloso. Yo lo conocí, este antiguo cine, ¿no?, del municipio, hace bastantes años, cuando Salvador Zamora era alcalde del municipio y lo adquirió para el pueblo. He tenido muchísimas reuniones con la alcaldesa de Zafarraya, con Rosana, que me ha ido planteando como que tenía que terminarlo en estos 4 años de su mandato como alcaldesa, ¿no? Y hoy he tenido la posibilidad de visitarlo finalizado, y la verdad que esto es para que la gente de Zafarraya se sienta orgullosa del espacio cultural que tiene. Hemos visto una Rosana emocionada, hemos visto una Rosana con un sentimiento profundo hacia lo que supone hoy la inauguración de este centro Enrique Morente. Por supuesto, porque la inauguración de este centro supone la culminación de un proyecto en el que llevamos muchos años trabajando, y que era el volver a reabrir este centro que ha significado tanto para la cultura en el pueblo de Zafarraya, a todos los vecinos, para que todos puedan desarrollar sus capacidades artísticas y culturales y tener siempre presente a todos los grandes genios de la cultura aquí en Zafarraya. Rosana, el número de gente que has estado nombrando, bueno, no se acababa. No se acababa, porque efectivamente este es un proyecto en el que ha colaborado muchísima gente, empezando por la Diputación Provincial, que prácticamente ha aportado el 80% de la financiación de este centro, a través de planes de obra y servicios, a través de PFEA, a través de subvenciones, y bueno, apoyando como siempre a los pueblos pequeños para que podamos disfrutar de la misma infraestructura y los mismos servicios que cualquier otro pueblo más cercano a la ciudad o más grande. También hemos tenido mucho agradecimiento a toda la gente del pueblo que ha estado volcada en el proyecto, tanto en la ejecución de la obra como en los actos que vamos a hacer a continuación, e incluso la propia familia de Enrique Morente, su mujer, que bueno, su hija, que nos ha mandado un mensaje, Estrella Morente, que era imposible que viniera porque hoy es la presentación de su disco en Barcelona, pero la mujer sí que es verdad que ha hecho un esfuerzo por venir y por apoyar la apertura de este centro, teniendo en cuenta que bueno, el Zafarrayo le está dedicando con eso un gran homenaje a la gran figura y además cercana a Zafarraya y querida y respetada por los habitantes de Zafarraya, que fue Enrique Morente. ¿Qué le decimos a la gente de Zafarraya para que aproveche el centro? Bueno, pues yo se lo he dicho, que casi que no hace falta, están todos deseando. El centro cuenta con un aula de música para el ensayo tanto de la banda de música municipal como de los distintos coros y asociaciones musicales. La parte de abajo también cuenta con la sala de baile. Tenemos también espacio para las mujeres, tenemos un espacio para la asociación juvenil. Y bueno, lo que queremos es aprovechar este edificio que está en el centro del pueblo para que sea un centro dinámico y abierto a la participación de todos los ciudadanos y al fin y al cabo un punto de encuentro para la convivencia entre los vecinos. Enhorabuena, Rosana. Muchísimas gracias, Juan.